sácate la blusita, también la pollerita, tu tanga quiero ver. No sé qué color tiene, no sé cómo te queda, sácate la ropita que te la quiero ver. Es blanca, es amarilla, es verde colorada, azul, rosa, plateada, que yo quiero saber. Sácate la blusita, también la pollerita, sácate la ropita que te la quiero ver. Yeah.